Son las 10:06 de la mañana. Comenzamos también la transmisión a través del Facebook Live para que nos vean allí en sus casas, los que están con la computadora o en su telefonito. Y comenzamos la charla con Carlos Ferrari, que viene justamente a hablar de este tema, de la pequeña y mediana empresa. Fede, ¿es así o no? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Un gusto, gracias por la invitación. No, por favor, siempre el gusto de recibirlo, Carlos. Sí, es así, efectivamente, porque como decíamos antes de irnos a las noticias, esta semana estuvo en la ciudad el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, quien, y cito al diario local, La Nueva Provincia, un diario que en lo formal ha cambiado de manos, en el pasado reciente, que tiene un fuerte vínculo con algunos sectores empresariales, porque, vamos, quien lo compra es un referente de estos sectores, como Gustavo Elías, donde además han hecho reuniones con sectores de empresas de la Cámara de Comercio, de la Corporación y demás, dentro de la propia redacción del diario. Recuerdo hace algún tiempo una nota en la que se jactaban un poco de eso y de cómo ellos iban a impulsar determinados aspectos del desarrollo de Bahía Blanca y la región, la cuestión de ADEPA, muchas cosas. Y estuvo Tizado esta semana, dio una nota para el diario en las instalaciones del diario, jactándose de las políticas de la provincia de Buenos Aires para con las pequeñas y medianas empresas, una reunión en la que no estuvo a PYME. Carlos, ¿cómo es esto de un funcionario hablando de las pequeñas y medianas empresas omitiendo a un sector representativo? Bueno, sí, es cierto, estuvo el ministro de Producción de la provincia, a PYME no fue invitada, no hemos sido invitados concretamente, y escuché algunas declaraciones del ministro, en la cual se llevó una muy buena impresión de Bahía Blanca con muchos proyectos. Bueno, evidentemente ha conversado con un sector de la sociedad de Bahía Blanca, con un sector productivo de la sociedad, que es un sector que me parece que hoy por hoy está en auge, que es el sector que está ligado a los grandes grupos económicos, a las grandes empresas y a las exportaciones. En cuanto a proyectos, no sé de qué proyectos habla, porque justamente nosotros tenemos un proyecto que debiera tomarlo el gobierno. Cuando digo el gobierno, digo la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Bahía Blanca, que nos ha dado la espalda, que es el parque, la fabricación de insumos médicos, ¿no? Que no es un tema menor. Bueno, ante esto me parece que estamos hablando de dos modelos, de dos países, de dos ciudades que vio el ministro, porque en Bahía Blanca él está hablando de eso y hay permanente cierre de empresas. Cuando digo empresa digo comercios, y comercios de muchos años, como es el caso, se puede dar el nombre, sí, Cederías, sí. Dalí, la zapatería, Helados Vito, Nutregal, la empresa de servicios, y así tantas otras, y así comercios que van cerrando, y también empresas pymes que tenemos asociadas y otras que están reduciendo el personal en un 30, 40, 50%. Todo esto producto de la caída en el consumo fuertemente, de la precarización laboral, como se está llevando adelante el salario hacia abajo para que baje el consumo, el aumento de los combustibles, que ya lleva el 51%, y desde que asumió este gobierno en 18 meses, la devaluación, que es el del 78% desde que asumió el gobierno, hoy vemos cómo está el dólar, casi rondando los 18 pesos, eso va en contra del desarrollo de las economías y de la actividad y de la política activa de Estado. Y la apertura de las importaciones. Todo esto opera negativamente contra el mercado interno. Pero es una política, no es equivocada, es una política intencional. ¿Por qué? Porque se venían dando otras políticas. ¿Y por qué se destruye lo que estaba bien? ¿Por qué no se corrige lo que faltaría corregir? O algunas cosas, si estaban mal, hacerlas nuevamente. Pero había muchas cosas, y de base me refiero a la industrialización del país, a la producción nacional, que estaba comenzando como embrión a funcionar. Y esto es lo que se está dejando de lado. Y por supuesto que nosotros, las pymes, en este escenario es muy hostil y desigual para la subsistencia. A mí no deja de, en lo particular, de llamarme la atención, digamos, más allá del gobierno incluso actual, que tiene toda esta línea e impronta que usted, Carlos, describe muy bien. No deja de llamarme la atención respecto de CIAPYME, este proyecto de complejo industrial asociativo PYME para producir insumos hospitalarios, lo que además generaría no solamente puestos de trabajo, sino que sería un ahorro de divisas para el país, porque sustituiría, digamos, importaciones, y que nunca haya tenido, digamos, un apoyo concreto en términos de gestión política de parte de ninguno de los ejecutivos que ha tenido Bahía Blanca en el pasado reciente, y menos en este caso, que ni siquiera reconocen el proyecto, digamos, como válido. Al menos eso se desprende de declaraciones de algunos funcionarios. Por supuesto, sí. Realmente el apoyo fue muy, muy leve, digamos, con mucho desinterés en todos estos años, y ahora mucho más pronunciado con este gobierno. Digo mucho más pronunciado porque ahora los funcionarios, concretamente de la Secretaría de Economía de la Municipalidad, sus argumentos técnicos son totalmente, ¿cómo puedo decirle? A ver, no son ciertos, son desacertados, pero son argumentos en la cual totalmente eficientistas, ¿sí? Sin ninguna visión de lo que significa un proyecto de industrialización. Y cómo es esto, la sustitución de importaciones, cuando el 90% de estos insumos se importan, ¿sí? Y aparte se genera mucho conocimiento, valor agregado y precios diferenciados para el consumo interno en el país, que toda la gran demanda que hay en los hospitales públicos y privados es enorme, y que hoy la gente está careciendo de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, realmente los funcionarios, es muy lamentable y muy penosa todos los argumentos técnicos que ejercieron por parte de la Secretaría de Economía, argumentos totalmente mercantilistas, eficientistas, alejados totalmente de la realidad en cuanto al lugar, en cuanto a la ubicación, por la cantidad de empresas, las inversiones, todo visto desde el punto de vista de la eficiencia. No así lo ven cuando vienen grandes inversiones extranjeras acá, porque todas las inversiones extranjeras que están viniendo a la Argentina, las pocas, muchas que se están dando, son inversiones extractivas y de servicios, que no tienen nada que ver con la producción, en absoluto nada que ver. Y se reactiva también en la Argentina la cuestión financiera, la patria financiera, ¿eh? Sí. Cuando ustedes desde APYME ven que pasa esto, que una empresa que viene extranjera para que venga y que se instale, se le perdonan impuestos de acá a 10 años, sí. Y ustedes todos los meses tienen que pagar las tasas, ¿cómo impacta eso? Cuando se reúnen ustedes con sus compañeros de APYME, ¿qué se siente? ¿Qué les pasa en esas charlas? Y bueno, nosotros en los 90, que ahora se vuelve a repetir, mucho más agudizado, por supuesto, con este gobierno de Mauricio Macri, decíamos que estamos en boca de todos y en manos de nadie. Paulo Roca cerró la planta en Campana, despidió 600 empleados, abrió la misma planta en Estados Unidos para hacer los caños sin costura, creo que contrató 1.500 obreros, trabajadores de Estados Unidos. Fue el propio presidente de Argentina a inaugurar esa planta. Uh-huh. Y la municipalidad de Campana le condonó 40 millones de pesos en impuestos municipales. Han condonado deudas a las empresas públicas, a las empresas estatizadas de servicios como de energía, en 19.000 millones. Han quitado retenciones, han hecho con las empresas mineras, con el sector agroexportador, que hoy el sector agroexportador, también hay que decirlo, está especulando porque pretenden un dólar a 26, 28 pesos, ¿sí? No especulando en rendir, en entregar y en vender los cereales. Sí. Esta es la presión que hay por este sector, el aumento de los combustibles, todas medidas en contra, la verdad, del desarrollo de la industria del país. Cuando digo de esto, porque somos todo un conjunto, un colectivo de cosas, y más el sector de las pymes, que abarcamos el 93%, 95% de todo el tejido comercial y productivo. Esto es reconocido por el propio gobierno actual. A ver, digamos el 70% de mano de obra. Se han encargado de pretender explicar durante esta semana desde el gobierno que la espiral, digamos, ascendente del precio del dólar no tendría que impactar en los precios, es decir, el aumento del precio del dólar no tendría que ser causante de inflación, dicen desde el gobierno. La historia demuestra que así no funciona. No preocupa el dólar, dijo el mismo presidente. Bueno, a veces sube, a veces baja. Y también hay muchos economistas neoliberales que dicen lo mismo. Nielsen también lo dijo. Y bueno, lo que vemos, Prat-Gay, antes de asumir, dijeron que había un equilibrio, que la suba del dólar no iba a impactar. Con los anuncios que hicieron en la campaña electoral antes del 2015, ya los precios habían aumentado. Cuando asumen, devalúan enormemente, vuelven a aumentar los precios. Pero históricamente, la política argentina, más con esta política neoliberal que implementa el gobierno, está totalmente dolarizada. Las tarifas de servicios públicos, dicho por el propio ministro Aranguren, están dolarizadas. ¿Sí? Sí. En octubre hay otro aumento de combustibles, ¿sí? Así que yo creo que hay una fuerte pérdida de poder adquisitivo y de los salarios. Se busca reducir mucho más el poder adquisitivo y reducir, bajar los salarios, bajar el costo salarial. Se decía que en el continente Latinoamérica, me acuerdo cuando hablaba el ministro Triaca, ministro de Trabajo, que decía que este país en todo el continente es el país que más altos impuestos está pagando, ¿sí? Y bueno, y en el continente, con los tratados de libre comercio, se habla de salarios de $300, ¿sí? Yo creo que la intencionalidad sería esa, ¿sí? Con ese tipo de visión, de comportamiento, de actividad económica dentro de un país, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, comercial, de servicio y la industria, que vivimos fuertemente del desarrollo del mercado interno, se ve imposibilitada de desarrollarse, de poder crecer, de poder tener actividad, de poder haber consumo. Si no, es inexplicable cómo empresas y comercios con 60, 50 años, en Bahía Blanca y en el país, otras. Ayer en Neuquén, una maderera despidió 100 operarios, 100 trabajadores. Y el detonante, entre otras cosas, principal o fundamental, fue que no pudieron asumir el pago de la tarifa de energía eléctrica. Sí, se está dando, digamos, esto de empresas que no pueden asumir el pago de los servicios, a los que además le suben, obviamente, los servicios entendidos como parte del costo operativo, en muchos casos como parte de los insumos, sube eso, bajan las ventas porque obviamente el mercado se achica, y paralelamente también hay otro proceso de despidos por parte de empresas grandes que ahora se ven, digamos, muy sueltas de manos para tener este tipo de políticas de flexibilización del empleo. También otra noticia de las últimas horas es que Techint, a través de su empresa TecPro, despidió a más de 300 personas de sus tareas, digamos, petroleras en la Patagonia. También en la semana tenemos los despidos en Atucha. Y sobre finales de la semana pasada se conocía algo que hemos comentado al principio, ¿sí?, de esta semana. Creo que ya el viernes anterior lo habíamos dicho, que tiene que ver con la situación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que se supone que es el encargado de proteger las patentes de la actividad industrial argentina, que será presidido por Damaso Alejandro Pardo, acompañado por José Alfredo Martínez de Hoz, que no es otro que el hijo de aquel que fuera ministro de Economía durante la dictadura. Ahora bien, no es una cuestión, digamos, que se agote respecto de los vínculos con la dictadura, con los sectores concentrados de la economía, los nacionales y fundamentalmente los extranjeros, en la mención de los nombres, sino en el hecho que tanto Pardo como Martínez de Hoz son representantes legales del estudio PAGBAM, que es un estudio que asesora a las principales empresas transnacionales cuando de cuestiones de propiedad intelectual se trata, con lo cual, otra vez, ponemos a un lobo que era un gallinero, y esto atenta naturalmente contra toda posibilidad de desarrollo de la industria de grandes empresas y fundamentalmente pequeñas y medianas. ¿Qué va a pasar con la propiedad nacional industrial con la gestión de estos tipos? Sin duda adelanto que va a correr serios riesgos, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque vemos que permanentemente en distintos estamentos del Estado y organismos de dirección del Estado Nacional se ponen de un lado del mostrador a las personas que actúan de los dos lados, ¿sí? En todos lados, ¿eh? En la actividad del comercio, acá con el tema de patentamientos, como recién lo menciona Federico, con el tema de los medicamentos, con el tema de los supermercados, con el tema de la energía, lo digo por Aranguren, dirigente o directivo de Shell. Bueno, y así sucesivamente. Realmente es todo un gran programa, es todo un gran proceso que supera al propio Mauricio Macri, que lo supera al propio Mauricio Macri. Es un proceso, un programa muy, muy ambicioso. El papá del actual secretario, que va a ser José Alfredo Martínez de Hoz. Hablaba que en aquel entonces había que reordenar y reagrupar una gran Argentina, que era una Argentina que tranquilamente con 1000 familias nos podíamos dedicar a ser un país agroexportador. Y el presidente Macri habla de un gran supermercado del mundo. Creo que esas palabras definen una situación, ¿sí? Definen un modelo de desarrollo de país distinto y diferente. Y con un modelo meramente agroexportador y extractivo, sin lugar a dudas, que con 1000 familias o 200 empresas o 300, como es actualmente la concentración, se maneja, ¿no? Se conduce perfectamente. Pero bueno, esto afecta enormemente. Nosotros, quiero decir, hemos solicitado la declaración de la emergencia PYME y ocupacional, y también que abarque los trabajadores a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires lo presentamos en el Parlamento, lo presentamos en San Martín, en Morón, y también lo presentamos acá en el Consejo Liberante en Bahía Blanca, ¿no? Porque creemos que es una necesidad. ¿Qué significaría eso, declarar esa emergencia? ¿Qué significaría para el? Y significaría poner freno a una serie de situaciones y atender la problemática del sector para evitar y para prevenir que cierren muchas más cantidades de empresas, por ejemplo, atención en la tasa de seguridad e higiene, una serie de beneficios, ¿sí? Y de toma de trabajo y de resguardo, porque también hay que decir que en la Argentina el sistema tributario es más altamente regresivo de lo que venía siendo. El sistema crediticio hoy es altamente costoso, con esta suba del dólar y con la devaluación que hay, el interés es realmente prohibitivo, la tasa no tiene ningún tipo de competitividad para tener tasas con valores accesibles y que las empresas, que la mayoría tienen problemas, puedan calificar para acceder a los créditos. O sea que hay una situación muy, muy complicada, lamentable, y no tendría por qué haber sido, ¿eh? Si había cosas para corregir, era no para estar en este extremo que estamos ahora. Sí, en sí, absoluto. No, no es que se corrigió, sino que se revirtió el rumbo. Totalmente. Y en este rumbo, y no lo decimos porque nosotros estamos identificados con un gobierno, con un modelo, porque antes se decía que eran caos, que eran esto, que eran el otro. En absoluto. Digo, tenemos los ejemplos en los 90, yo lo dije ayer por otro medio, lo puedo volver a repetir, en el 2001. En APYME, Bahía Blanca, que no están todas las empresas agrupadas ni agremiadas, porque hay una baja nivel de agremiación a las cámaras empresarias, a todos los centros comerciales, y también el caso de APYME. Presentaron certificado de defunción de actividad empresaria en el 2001, 107 empresas. Esto es un ejemplo, es un espejo real de la vida. Y nosotros nucleamos a todo tipo de micro, pequeñas y medianas empresas de todos los sectores, del comercio, de la industria, de servicios, de lo que denominamos de la ciudad y del campo y el sector agropecuario. Esta es una realidad, y esta realidad se va a volver a repetir. Entonces, un escenario hostil y desigual para la cual nos podamos desarrollar. ¿Y cómo se puede revertir? ¿Qué se puede hacer? Digo, sabemos cuál es el panorama, tenemos la experiencia de que lo vivimos, porque los que tienen más años nos dicen esto es calcado de lo que pasó en los 90 y desembocó en el 2001. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué piensa APYME? ¿Qué proyecta de acá a un futuro? Nosotros lo que estamos siguiendo es reclamando y peticionando con otras centrales de pymes, también y con sectores de trabajadores. En Bahía Blanca hemos conformado una mesa, un espacio en defensa del trabajo y la producción, con 30 sindicatos, con 30 gremios, con la CGT de Bahía Blanca, que en la cual está también la UOCRA, está la CTA de la provincia de Buenos Aires, la CTA Autónoma, está DUNS. Sí, bueno, con ese espacio venimos trabajando el caso de Bahía Blanca hace más de un año, con la intencionalidad de peticionar, de reclamar y de frenar el ajuste. Nosotros estamos peticionando en todas las cámaras, en todos los poderes legislativos, en la provincia de Buenos Aires y al nivel nacional. Con el último proyecto de ley de compra argentino, que es una ley que tiene ya del año 72-78, en la cual fue modificada y nunca fue ejecutada, esa ley nunca fue puesta en práctica, el Ejecutivo Nacional presentó otro proyecto, y es un proyecto que beneficia a las grandes empresas para que creen empresas medianas satélites, ¿sí? El día que se trató en la comisión, Cambiemos, el bloque de esa comisión, no se presentó en la reunión. Bueno, pedimos una reunión al ministro de producción, al señor Cabrera, todavía no fuimos atendidos. Así que vamos a seguir peticionando y reclamando, ¿sí? Con distintos sectores, y en el caso de Bahía Blanca, con sindicatos, con gremios, con trabajadores y con la CGT y CTA locales. Bueno, así está la cosa, y un poco esta es la situación de las pequeñas y medianas empresas, y esto naturalmente impacta en donde, entre otras cosas, en la generación o la destrucción de los puestos de trabajo. Si destruís a la PYME, destruís buena parte del empleo que se genera en países como el nuestro, que ronda entre el 70 y pico, 80% del total del trabajo generado. Así que así de grave es la cosa. Carlos, gracias como siempre por venir a la radio. Gracias a ustedes. Buenos días, un gusto estar. Gracias.